ciudadanos de la ciudadanía. Hay que ser papos, pero no toda la vida. Voten por la sangre nueva, en representación del partido del cuartel. Les propongo a Antonio del Campo como nuevo jefe de las aguas negras y desagües. Precaución, porque andan como perros salvajes, como políticos en la calle. Atención, te enfrentamos el mundo con coraje, para que después no se trague. Precaución, porque andan como perros salvajes, como políticos en la calle. Atención, te enfrentamos el mundo con coraje, para que después no se trague. Se hace normal el escándalo, mi voto anda buscándolo. Yo no quiero con tu voto, cámbialo, que me pende mi huella, claro que no. Atacan a cualquiera, mueve los hilos. Lo que quieren ya dáselo, al menos dale líquido, por si se pone tímido. Y con mucha fury, no pide que si no hacen nada, bueno para dar casaca, peticiones por lo bueno se lo pasan. Su cartel me limpio, no diré malas palabras, pa' que sepa quién soy, Lara. Gastan mucho money, en su caravana y no arreglan el country. Lo que hace falta en la calle son polis. Estoy harto de salir con gran cagazurri. Sí, cagazurri. Aquí llegó el compita, el inmortal. Precaución, que ahí vienen como perros salvajes, los políticos en la calle. Son en la casa. Recuerda que andan como fieras, corruptos por naturaleza, sueltos buscando la presa. Con firmeza, vota y evita la sorpresa. Dale no, yo no vendo mi voto, no. Yo no vendo mi voto, no. Las intenciones que, no te ilusiones que, así es el juego, tú me entiendes. Nos sacarán de los problemas que, de la pobreza que, eso es lo que nos promete. Precaución, porque andan como perros salvajes, poniendo sus fotos en la calle. Atención, si lo mismo.